están parados, palmas, vamos. Los que están sentados, palmas, vamos. Los que están bailando, palmas, fuerte, fuerte. Ahora. A ver, palma, palma.